playa vacía, el tiempo se congela. Te busco, te espero, mi cuerpo te anhela. Pero cuando llegas todo se enciende, mi piel te llama, el fuego me prende. Te veo en cuatro, te quiero comer, eres mi juego prohibido, te quiero coger. Ven a mi cama, te pongo en cuatro, te penetro bien rico, gritas mi nombre. Déjame probarte, lo tienes tan duro, lo siento en mi boca, te lo chupo hasta que te vengas. Dámelo todo, quiero hacerte mía, solo mía. Solo mía.